enloquecen. Su locura cada vez crece. Mata a mujeres de la tercera edad porque su dentadura le gusta coleccionar. Sería una mujer normal, pero le gusta matar. La mata viejita, la mata viejita, la mata viejita. Les da su amistad y por la mañana